Nico, contame, desde Juventud tienen una nueva actividad que la van a realizar este fin de semana. ¿De qué trata? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el espacio. Sí, tenemos el espacio joven este fin de semana, el sábado 30, una nueva edición, a partir de las 10 horas en el Prado Español. Vamos a tener competencias deportivas. En este caso vamos a contar con la disciplina de vóley mixto y fútbol masculino. Ya en los próximos se irán agregando otras disciplinas, como básquet también, que fue muy solicitada. Pero nada, estamos contentos porque brindamos de vuelta el espacio para los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad puedan competir en estos deportes. Y aparte de eso, vamos a tener una competencia de freestyle también, para ir preparando y calentando motores para una actividad que se viene más adelante, que ya la contaremos. Pero vamos a tener competencias con premios también de freestyle. Así que estamos contentos porque siempre, cuando nosotros abrimos estos espacios, se suman y participan muchísimos jóvenes de la ciudad. ¿Cómo cuántos chicos esperan? Y mira, en principio nosotros siempre contamos con más o menos 10 equipos de cada disciplina, que si te pones a contar son 5 o 6 por participantes por equipo, o sea que ahí tenés más o menos 100 personas. Después va mucha gente a acompañar, familias. La verdad que se presta para pasar el día. Va a ser un lindo día, agradable la temperatura, por lo menos por lo que vemos. Esto no lo dijo, lo del clima no lo dijo Francella, pero va a estar lindo, parece. Así que esperemos que nos acompañen las familias y los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad puedan disfrutar de un lindo día. De nuestra parte, brindarle los espacios para compartir, para que puedan hacer lo que les gusta, como el deporte, una competencia deportiva y también artística, ¿no? Con esta movida de freestyle que hay en la ciudad, que es muy grande, y nosotros venimos trabajando con ellos y con ellas hace bastante tiempo, así que estamos contentos por poder brindar desde el municipio estos espacios. ¿Va a ser en el Prado Español? ¿Desde qué hora va a arrancar? Sí, es en el Prado Español. Las competencias arrancan a las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Así que más o menos los horarios son esos. A partir de las 14 horas empiezan las batallas de freestyle. Así que el horario es de 10 a 18 horas. Perfecto. Y en estas batallas o encuentros de freestyle, ¿cómo participa la gente? ¿Qué están haciendo principalmente? No, es simplemente ir al lugar. Antes, obvio, antes de las 14 horas, y ahí los chicos y las chicas que están encargadas de la organización de las batallas, que son vecinos y vecinas, y que están en el tema, ¿no? Nosotros siempre les brindamos la posibilidad de que ellos se organicen. Nosotros lo que hacemos es ponerle las herramientas a disposición desde la dirección y que ellos se encarguen de la movida y de la organización del evento. Así que nada, ir antes de las 14 horas para poder inscribirse y batallar. Hace unos días se celebró el aniversario acá de Santa Rosa. Tuvimos 3 noches. Contar un poco cómo fue la participación de los jóvenes en las distintas actividades, porque hubo desde el jueves actividades culturales, viendo los museos, el viernes también hubo actividades deportivas también, sábado también los shows musicales, todo eso. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, yo te voy a hablar de la parte de juventud, Sí. ¿no? Dentro de los festejos de aniversario de la ciudad. La verdad que vimos una gran participación de los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad. Nosotros pusimos y montamos stands institucionales dentro del predio donde se llevaron adelante los festejos. Y tuvimos muchísimos, muchísimas consultas y dudas sobre becas y programas que tenemos nosotros desde la Dirección de Juventud. Así que justo no, ayer tuvimos el ayer martes, no, antes de ayer martes tuvimos una reunión de equipo de trabajo, y la verdad que los chicos que estaban y las chicas trabajadores de acá del área que estaban en los stands me comentaban que agotaron todo, que se entregaron absolutamente todos los folletos, hubo muchísimas preguntas, se acercó muchísima gente. Nosotros teníamos entretenimiento, juegos interactivos, brindábamos información sobre ESI, educación sexual. La verdad que hubo muchísima participación de los jóvenes y las jóvenes dentro del aniversario de lo que fue el predio. Así que nada, re contento, y también el lugar que se le dio a los jóvenes dentro del festejo. Nosotros se pintaron murales dentro también ahí del predio, que eligieron la temática del mural los jóvenes y las jóvenes. También dentro de los números artísticos se pudo ver también a muchísimo potencial que tiene artístico la ciudad, como lo fue la artista Camila Hecker, la banda La Ronda, que tiene a Mauro Obregón, un cantante también joven, el Tanito. La verdad que son todos jóvenes que prometedores y que tienen muchísimo potencial, y nos enorgullece a nosotros poder brindarle el espacio para que ellos puedan realizarse y puedan seguir adelante en el camino que ellos decidieron y los sueños que ellos tienen. Así que cuentan con nuestro apoyo, ellos ya lo saben desde un principio, y nos enorgullece eso. Realmente ven un balance positivo en el aniversario. Sí, en cuanto a general, a lo macro, creo que lo más importante es la sonrisa. Me parece que va por ahí, ¿no? Nosotros salimos de un momento muy difícil como sociedad, y me parece que para nosotros la evaluación tiene que ser la sonrisa con la que se vio a los vecinos y las vecinas durante esas, no sé, 4 horas diarias que se llevaron adelante los festejos de Santa Rosa, del aniversario. Y yo personalmente me quedo con eso. Me quedo con la alegría y la sonrisa que se le dio a todo el público. Y obviamente fue también mucha gente, una participación importante, mucho interés de la gente de querer ver los grupos musicales, de participar en distintas actividades. Se habla de más de 35.000 personas, significa que hubo mucho interés. Sí, sí, creo que eso está, eso no resiste ninguna evaluación. Simplemente mirar las imágenes, y no sé si serán 35, 40, 30, pero la verdad es que fue algo histórico para nuestra ciudad. La verdad que yo tengo 31 años y nunca vi una cosa así. Me parece que fue el festejo popular más grande de la historia de la ciudad, y haber tenido la posibilidad de llevarlo adelante y de estar en la organización de algo así nos enorgullece, porque justamente nosotros lo que venimos a darle a los vecinos y las vecinas es alegría, ¿no? Nosotros queremos que se viva cada día un poquito mejor, y lo estamos tratando de hacer. Creo que vamos por buen camino, se están haciendo muchísimas cosas en la ciudad, se está dando desde el área nuestra de juventud muchísimas herramientas y acompañamiento a los jóvenes y las jóvenes. La ciudad está encaminada hacia algo mejor, y también necesitamos de estos espacios, de estos encuentros, y de que la gente esté un poquito más alegre y pueda disfrutar, ¿no? Así que me parece que en ese sentido, bienvenida sea la fiesta popular que se realizó para el aniversario. Perfecto, muchas gracias.